tiene sentimiento, vive llorando por dentro las tragedias del dolor. Yo te traigo un juramento que llevo en mi pensamiento, tú eres la dueña.